van a escuchar Kakú capítulo 120, Kakú Philip y el tiempo de Noé, predicado el domingo 17 de noviembre de 2013, por la mañana, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 120, Kakú Philip y el tiempo de Noé. Bien, empiezo con una pregunta. Hermano Philip, sucede que no estoy dormido y una fuerza viene sobre mí y no puedo gritar ni mover la menor parte de mi cuerpo. ¿Qué es de eso? La respuesta es que se trata de un demonio del infierno y esta es la prueba más clara que no estás en el lote del profeta Kakú Philip, pero tu alma está en la quinta dimensión, la región de las pesadillas y de los tormentos que precede el infierno. En 1993, con mis ojos carnales, vi a este demonio entrar por la ventana en una habitación donde yo estaba acostado. Era la sombra de un ataúd y durante largos segundos él pasaba aquí y allí procurando inmovilizarme y me volvía para mirarlo y él se desplazaba y me volvía y lo veía claramente como les veo. Y fue así hasta que saliera por la ventana. Lo vencí y ya no puede pues inmovilizar al más pequeño de todos los que creen en mí. Aunque no oran bastante, no lo puede porque creen en mí. Y nadie, ni aun un animal, debe perseguirles en sueño y no pueden volarse en sueño porque creen en mí. En lugar mío, Mahoma y todos los dirigentes religiosos de hoy serían inmovilizados. No tienen poder sobre la muerte. ¿Ven? Cristo venció la muerte, por eso soy cristiano. Y por esta señal he visto que, hasta la resurrección con Cristo, dormiré y ustedes conmigo, y la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. La congregación dice, amén. Con relación a las confesiones, una observación. Después de las confesiones y durante las intervenciones de la congregación sobre las confesiones, pueden levantarse y denunciar a alguien que debía confesarse y no lo hizo. Pueden decir, por ejemplo, hermanos y hermanas, vi a un tal o a mi esposo hacer esto y estoy sorprendido de que no lo confesó. Y se le dará inmediatamente la palabra. Y en tal caso, si él es culpable, debe recibir una sanción, es decir, un tiempo durante el cual el hermano o la hermana debe permanecer en casa fuera de la congregación. Y a su regreso, la congregación orará por él si vivió bien cuando estaba bajo sanción. Pero no se puede excomulgar de nuevo a alguien que vuelve de una sanción. Y él no debe hacerles reproches por esto después del culto o en casa. Y también, cuando confiesan que vieron la desnudez de su cónyuge, el pecado es cuando lo hicieron con gusto. Ahora otra pregunta. Profeta, has prohibido a las mujeres que lleven los pantalones. Pero en Europa y en América, ellas llevan especies de cosas por debajo de los paños, o las faldas, o los vestidos a causa del frío. Sí, el frío. Sí, está en orden a causa del frío. Mientras no dejan estos pantalones aparecer, eso es correcto. También, el apóstol Bernard Chigoba y las tres hermanas volvieron después de más de una semana aquí. Dijeron, «Oh, hermano Philip, ya no queremos volver». Y como las hermanas Mireille, Bamba, Mijola, Huguette, Bekale, que vinieron antes de ellas, antes de volver a Zimbabue, la hermana Miriro, la esposa del apóstol Chigoba y la hermana Rachel Nundu cocinaron para el profeta de su tiempo. ¿Ven? La congregación dice, amén. Y un día, la viuda de Sarepta se acercará diciendo, «Oh, mis preciosas hermanas, bendito sea el Señor, nuestro Dios. Yo también, cuando estaba sobre la tierra, cociné para Elías el Tisbita, el cual era el profeta en nuestro tiempo. Y al otro lado, María Magdalena, Marta, Isabel y Susana les dirán, Nos acordamos también que cuando estábamos sobre la tierra, cocinamos para nuestro rabí, a quien llaman Jesucristo de Nazaret, el cual era el profeta en nuestro tiempo. Y la viuda de Sunem se acercaba diciendo: «Oh, mis preciosas hermanas, bendito sea el Señor, nuestro Dios. Yo también, cuando estaba sobre la tierra, cociné para Eliseo, hijo de Safat, el cual era el profeta en nuestro tiempo». Y la hermana Hattie Wright se acercaba amablemente diciendo: «Oh, mis preciosas hermanas, sobre la tierra, yo también cociné para William Branham. Era él quien era el profeta en mi tiempo». Y muchas mujeres se abrazarán allí, ellas se alegrarán. Esta dirá: «Oh, cociné para Jeremías». Otra dirá: «Yo cociné para Isaías». Y otra dirá: «Yo cociné para Habacuc, Amós». Así sucesivamente. Y se abrazaban y se decían unas a otras: «Amén, mis preciosas hermanas. Amén, mis preciosas hermanas. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios». Y se iban. Todas ellas eran bonitas y en la flor de la edad. Y ahora una hija del diablo mirará de desde los tormentos del infierno y dirá: «Seguimos toda la Biblia y vivimos bien sobre la tierra y con todo la salvación era tan sencilla». ¿Ven? La congregación dice: «Amén». Y las hermanas de Zimbabue que estaban aquí eran tan felices y cantaban en lengua shona diciendo: «Oh, gracia infinita de Dios. ¿Dónde pudiéramos hallar esta gracia para encontrar a un profeta vivo sobre la tierra? Eres tan maravilloso, Jesucristo. ¿Dónde tuviéramos la gracia de estrechar la mano de un profeta vivo como las santas de antes?». Antes, ellas se decían en Zimbabue: «Oh Dios, si somos verdaderamente tus hijas, ¿dónde está el profeta de nuestro tiempo? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Eliseo? ¿Dónde está Moisés? Si somos tus hijas como María Magdalena, Susana, Elizabeth y otras, ¿dónde está el Señor Jesucristo en nuestro tiempo? ¿Dónde están los profetas que prometiste según Mateo 23:34 a 35? Y Dios contestó a esta oración porque la salvación está en el presente de indicativo. La congregación dice: «Amén». De generación en generación, Dios hizo siempre esto. Que lo quieran o no, para esta generación, el libro del profeta Kakou Philip tiene mucho más valor que cualquier libro de los profetas que están en su Biblia. No están obligados a creer en mí, pero sepan que tampoco está obligado Dios a salvarles. Pero si deben ser salvos, es aquí con el profeta vivo de su tiempo. La congregación dice: «Amén». Bien, visualicé un video de más de 5 horas destinado a destruir el mensaje de William Branham. El video mostraba cómo William Branham había modificado muchas veces su fecha de nacimiento, sus certificados de matrimonio y otras cosas más con el único objetivo de ensuciar a William Branham. Pero eso es en vano. William Branham sigue siendo el profeta infalible de Dios como Moisés y Kakou Philip. ¿Ven? Son hijos del diablo y siempre procuraron obstruir o destruir lo que Dios está haciendo. Cuando William Branham comenzó las campañas de sanidades y de milagros, todos ellos comenzaron campañas de sanidades y de milagros por todas partes de modo que había una confusión total. Y desde que la palabra de Dios salió en 1993 y que comencé a denunciar todo lo que es falso, ellos comenzaron a denunciar también todo lo que es falso, de modo que ahora son radios, televisiones, periódicos y sitios internet los que se han dado el ministerio de denunciar a los falsos profetas. Si fuera en la antigua alianza, la lepra saldría sobre ellos como sobre el rey Uzías en 2 de Crónicas 26. ¿Ven? La congregación dice: «Amén». Cuando un animador de radio o de televisión se ponga a citar los nombres de tal y cual falso profeta, la lepra aparecerá sobre su cara. Pero ahora no es la lepra, pero reciben demonios como Caín y no lo saben. Hacen la obra del diablo y no lo saben. ¿Ven? Jesucristo fundó su iglesia, pero el diablo levantó miles de iglesias católicas, protestantes, evangélicas, branamistas y las misiones y los ministerios. Y cuando el Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo sobre la tierra, todos los demonios entraron en las iglesias para convertirse en miles de espíritus santos. De modo que hay confusión total con el fin de engañar a los escogidos, si eso fuera posible. Y después de mí, oirán Kofi, capítulo 17, Elías, capítulo 21, Débora, capítulo 23, Musa, capítulo 32, Simba, capítulo 42. Pero ustedes, los escogidos, quédense tranquilos. Si al principio era la palabra, al fin habrá palabra pura viniendo del cielo por un profeta y será borrada la memoria de todos estos imitadores, magos recitadores de versículos. La congregación dice, amén. Si en el principio era la palabra, al fin la palabra vendrá por un profeta mensajero y será borrada la memoria de David O'War, Emmanuel Macandiwa, Webert Ángel y de todos estos magos recitadores de versículos y de todos sus semejantes en los países. Y será borrada la memoria de estas radios, periódicos, televisiones e internet y de estos carros nuevos de David y de todos los Utsa que los animan. La congregación dice, amén. Y el absoluto de todos esos no es Dios a través de un profeta mensajero, sino la Biblia, que no es nada más que un libro de historia. Sin un profeta mensajero sobre la tierra, la Biblia no tiene ninguna importancia. Sin un profeta mensajero sobre la tierra, la Biblia es simplemente un becerro de oro en sus manos. Y los becerros de oro y las reliquias se encuentran por todas partes. Si un día Billy Paul y Joseph Branham creen al clamor de medianoche, antes de bautizarlos, pediré que sean quemados el sombrero, la escopeta y todas las demás reliquias que están colgados en el tabernáculo Branham. La congregación dice, amén. Es exactamente eso. Cuando veo todo lo que hacen las iglesias alrededor de la Biblia, eso me asombra, porque la Biblia se convirtió en un becerro de oro. El protestante, el evangélico y el branamista que aprietan la Biblia contra su pecho es el monje o la piadosa católica que aprieta la estatuilla de María contra su pecho. El instrumento del diablo hoy se llama la Biblia. Y con la Biblia fue con la que ellos cerraron y sellaron para siempre la puerta de los profetas y del cielo. Y hoy, creer en la Biblia o en Jesús de Nazaret para ser salvo es como si al tiempo de Noé les bastara con estar de acuerdo con el sacrificio de Abel frente al de Caín y son salvos del diluvio. La congregación dice, amén. Y en tiempos de Noé, los hijos de Noé dijeron a su padre, «Papá, ¿qué es de la Santa Biblia? ¿Qué es del libro de Enoc y de los santos profetas de Dios? ¿Quieres que los llevemos al arca?» Dijeron a su padre, «¿Cuáles son las versiones que debemos llevar al arca?» Noé les dijo, «No, mis hijos, eso no es importante para nosotros. Solo son libros de historia, aunque tienen lados proféticos. Yo, Kaku Philip, que les estoy hablando, soy un profeta, y la Biblia y el profeta es como el fruto y el árbol. Es el árbol lo que hace falta mirar. ¿Ven?» La congregación dice, amén. Los hijos de Noé dijeron, sí, papá, pero vamos a dejar destruir tantos libros proféticos de generación en generación desde Abel y será borrada. ¿Toda esta memoria? Desde el libro de Abel el justo hasta los folletos de Enoc, que fue arrebatado directamente al cielo por Dios sobre carros de fuego. ¿Eso no podrá edificar y ayudar a la salvación para generaciones futuras? Y Noé dijo, no, mis hijos, al contrario, las generaciones futuras, en vez de buscar a aquel que Dios enviará para su salvación, como Él me envió para esta generación, se confiarán en estos viejos libros de historia de los que están hablando, y ni siquiera saldrán de Egipto cuando Dios envíe allí un profeta llamado Moisés. ¿Ven? La congregación dice, amén. Noé veía cómo la Biblia, este libro de museo, desviaría rápidamente a la humanidad de Dios. Si la Biblia hubiera atravesado el diluvio, los hijos del diablo dirían hoy, si no hubiese sido por la Biblia, Noé no sería salvo. Hasta dirían que fue la Biblia la que salvó a Noé. Así pues, ningún libro santo atravesó el diluvio. La Santa Biblia no dejó rastro después del diluvio a causa de los hijos del diablo. Si la Biblia es importante, ¿por qué no dejaron rastro 2000 años de la historia de la salvación desde Abel, mientras que ya existía la Escritura? Y les dije que lo que les salva es lo que está haciendo Dios en su tiempo a través de un profeta mensajero. Si piensan que son las palabras de William Branham, Juan Wesley, el apóstol Pablo, Jesús de Nazaret, Isaías o Jeremías, las que podrán salvarles hoy en 2013, es porque no son hijos de Dios. Esto es el mismo plan de Satanás. Y cuando el Señor Jesús dice que Lucas 17, versículo 30, volverá sobre la tierra, ese es el gran sello de la seducción roto para las iglesias que dicen: si creen en Jesús y en su sacrificio en la cruz, son salvos. No necesitan el mensaje de algún profeta, Cacú Filip. Este es el mismo mensaje diabólico de los hijos del diablo desde la fundación del mundo. Los hijos del diablo decían: si ustedes creen en Abel y en su sacrificio expiatorio, serán salvos del diluvio. Y unos hijos del diablo decían a Noé: Noé, todos nosotros creemos lo que predicas, pero ¿estás seguro de que todo lo que predicas es bíblico? Noé les dijo: mi predicación no necesita ser bíblica, porque soy un profeta. La congregación dice: amén. Y según la promesa del mismo Señor Jesucristo, en Lucas 17, versículo 30, el tiempo de Noé ha vuelto de nuevo sobre la tierra. Desde Abel hasta Enoc, eso suma 7 edades, y cuando viene Noé, la humanidad ya no necesita salvación. Los 66 libros de su Biblia les bastan. Esta es la condición del mundo actual. Ya tienen un papa, cardenales, obispos, pastores, sacerdotes, profetas, obispos, reverendos. ¿Ven? No necesitan nada. No necesitan a Noé. No necesitan a Cacú Filip. Como en el tiempo de Samuel, establecieron ellos mismos a unos hombres sobre ellos y no quieren un profeta mensajero vivo. Esta es la condición de toda la humanidad hoy, de generación en generación. Del blanco al negro, del niño al anciano, del rico al pobre, solo son animales. Cuando alguien se levanta y dice: Dios me habla por la Biblia, este es un animal. Cuando alguien me dice que todo lo que digo debe ser bíblico, este es un animal. Cuando alguien se levanta y dice que la Biblia es su absoluto, este es un animal. Cuando alguien se levanta y dice: Dios me habla por la Biblia, este es un animal. Estos son animales. Por eso ellos dicen: soy cristiano evangélico, soy cristiano católico, soy cristiano protestante, soy cristiano metodista, bautista, anabaptista, luterano, así sucesivamente. ¿Ven? La congregación dice: amén. Si estos judíos que están sobre la tierra de Israel fueran espirituales, expulsarían a toda persona viniendo en peregrinación a Israel y que diría: soy judío americano. O son judíos y viven sobre la tierra de Israel, o son hombres de las naciones y viven fuera de Israel. Si fueran hijos de Dios al tiempo de Noé, estarían en el arca de Noé. Y hoy, si son hijos de Dios, estarán aquí en el lote de Cacú Filip. La congregación dice: amén. Sin un profeta vivo, es la jungla. Miren a este pastor branamista homosexual cuya mujer está aquí en el clamor de medianoche. Había practicado tantos tocamientos sexuales sobre su hija de 6 años que ella tuvo heridas e infecciones. Y sigue siendo pastor. No hay nadie para eximirle de su cargo. Son branamistas para poder hacer el mal y porque no hay nadie por encima de ellos. Y con los exámenes médicos, desde la primera audiencia, el juez le quitó de inmediato la custodia de la niña. Y ya que William Branham está muerto, ¿quién puede decir a este demonio: ya no eres pastor? Nadie. Ven. Y su mujer se separó de él. La bauticé de nuevo y ya no volverá a su casa, y espero al diablo que vendrá para decirme que el matrimonio es una institución divina y que no tengo el derecho de hacerlo. La congregación dice: amén. ¿Puede un predicador, pastor o apóstol hacer esto aquí, como este pastor branamista, mientras yo, Kakou Philippe, estoy sobre la tierra? No, Señor. Y les digo que una iglesia sin profeta vivo da igual su santidad. Es una manada de cerdos. La congregación dice, amén. Y ustedes, sacerdotes y pastores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas y demás, cuando quisieron comer en la mesa de Dios y en la mesa de César al mismo tiempo, ¿qué lección sacaron? ¿Comprendieron al menos que la política y la Biblia no es lo mismo? Lo que Dios espera de ustedes ahora no es venir para recitar versículos bíblicos aquí, pero es decirnos dónde y cómo encontrar armas de guerra a buen precio o a crédito. Es eso todo lo que pueden hacer. Y todos ustedes, pastores y sacerdotes, con las manos llenas de sangre, les digo que la Biblia y el fusil no pueden ser compañeros. Y yo, que solo conozco los límites del agua de la palabra, tengo curiosidad por preguntaros. Ustedes, cangrejos, ¿cómo hacen para respirar a la vez conmigo en el agua y fuera del agua con los políticos? ¿Cómo hacen para estar en la mesa de Dios, en la iglesia y en la mesa de César, en los palacios de reyes? ¿Al mismo tiempo? ¿Por qué quieren someter absolutamente la iglesia al Estado? Si soy un hombre de Dios, ¿qué buscaré en la mesa de un político pagano que está presente hoy y desaparecerá el día de mañana? ¿Ven? Si fueran de Cristo, se parecerían a Él, y todo ojo lo vería porque el fruto no cae lejos del árbol. La congregación dice, amén. En 1971, en Congo, Kinshasa, cuando el arzobispo Malula y la Iglesia Católica y las otras iglesias habían criticado los malos comportamientos del presidente Mobutu contra la población, el presidente Mobutu les dijo que se apartaran y que eso no era problema suyo. Mobutu dijo, ni hablar, eso es inadmisible e inaceptable. No se puede mezclar las dos cosas. Aún el propio Cristo era formal. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Y cuando la elaboración de la Constitución marfileña, los hombres religiosos presentes habían pedido que sólo la palabra Dios pudiera figurar en el preámbulo, pero eso fue rechazado con el pretexto de que Costa de Marfil es un país laico. Pero si Costa de Marfil es un país laico, ¿qué hacían allí? Y a causa del dinero, estos pastores, sacerdotes e imanes estaban sentados allí en vez de salir de la sala. Ellos son la vergüenza de la historia. ¿Ven? Y si Costa de Marfil es un país laico, ¿qué papel de iglesia me pedirá? Pero alabo a Dios porque está escrito. Y Jehová se dará a conocer a los egipcios, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y servirán con sacrificio y ofrenda, y harán voto a Jehová, y lo cumplirán. Amén. Ahora, para terminar, voy a decir algo. Dios da el Evangelio de la generación como la lista de los escogidos de la generación. Y cuando, al leer, un escogido exclama, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso es la verdad entera. Dios oye en el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Eso es mi nombre! ¡Aleluya! Soy salvo. El mensaje de un profeta es el registro de los nombres de los escogidos de su generación. Y la muerte del profeta viene después de que el último escogido de su lote haya respondido al llamamiento. Elías y Moisés no morirán hasta que el escogido número 144.000 responda al llamamiento. La congregación dice, amén. El mensaje de una generación es la lista de los escogidos de esta generación. Vemos palabras, frases, pero son misterios. Desde el cielo, Dios ve nombres. Y cuantos están ordenados para vida eterna en esta generación, leen esto y creen porque sus nombres están allí. Ahora, voy a decir algo que yo no debería decir, y si hago mal en decirlo, Dios me lo perdone. En realidad, quise suprimir o modificar Kakou 1 y el Señor dijo, déjalo tal. Quise desplazarlo una vez más. El Señor dijo, déjalo ahí. Yo estaba reflexionando y un día tuve esta inspiración que decía, eso es el Mar Rojo. La congregación dice, amén. está puesto para los egipcios. Cuando vean los nombres de sus iglesias, dejarán el mensaje. Pero si no lo dejan viendo los nombres de sus iglesias, lo dejarán cuando vean que sus espíritus santos son demonios. Si no lo dejan viendo que sus espíritus santos son demonios, lo dejarán viendo sus Biblias quemadas. Y él me dijo, si no lo dejan viendo tal punto, lo dejarán viendo tal otro punto. Si no lo dejan viendo tal punto, lo dejarán viendo tal otro punto. Todo eso es para el mundo y los hijos del diablo, pero al otro lado del Mar Rojo hay otra cosa. Y es esto lo que va a hacer la vida del profeta para las vírgenes fatuas y los de raza mixta del pueblo. Ciertamente estarán de pie como las vírgenes prudentes, pero a tal hecho profético se irán o estarán de rodillas espiritualmente, pero se les dará una prolongación de vida. La congregación dice, amén. A tal otro hecho profético, tales otras vírgenes fatuas o los de raza mixta se irán o estarán de rodillas en espíritu, pero levantados físicamente a causa de las explicaciones. ¡Oh! No debo develar estas cosas. Amén. Después de tantas predicaciones y explicaciones, el mundo no ha cambiado. Oh Dios, después de tantas profecías, el mundo no cambió de una sola coma. Y sé que no fui mejor que mis padres. No prevalecí. Pero Jesucristo, tú, el Dios Todopoderoso que me envió, en virtud de la gracia que me diste, rezo que abras los ojos de los reyes y presidentes y ministros y de todos los hombres potentes de la tierra. Abre los ojos de toda la humanidad. Abre los ojos de todos los que te sustituyeron por iglesias y no lo saben. Abre los ojos de todos los que te sustituyeron por un libro o que se confían en este viejo libro llamado Santa Biblia y no lo saben. La congregación dice, amén. Cuando el tsunami en Japón, los submarinos no veían ningún pez en el agua, eso era extraño. Ellos no entendían. Mientras que una iglesia evangélica había salido para divertirse, y un poco más lejos, otra iglesia hacía un servicio de bautismo. Pero el tsunami engulló a todos ellos. Oh Dios, oro con tristeza en esta mañana. En 10 años de predicaciones, no fui mejor que mis padres, los profetas, porque he ahí aún los miembros de estas iglesias con sus Biblias que se están dirigiendo hacia sus mismas viejas sinagogas católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso todas las misiones y los ministerios. Él es, ahí, invocando a sus Jesucristos y a sus Espíritus Santos, que no son nada más que demonios de adivinación que agitaban a los fetichistas tradicionales de mi pueblo, a los sacerdotes vudú y al enganga de África. La congregación dice, amén. Puedo imaginarme el tiempo de Noé. Muchos reverendos, los profetas, los obispos estaban delante de Noé con hablares en lenguas y con dones de conocimiento auténticos. Algunos ya habían resucitado muertos, otros habían sanado paralíticos y ciegos de nacimiento y clamaban a Noé: «Noé, vuelve a la palabra. La Biblia es la única palabra de Dios. Dios está en su palabra. La Biblia es Dios impreso. Nuestro absoluto es la Biblia». Todos ellos decían eso mientras que son de iglesias diferentes y tienen doctrinas diferentes. Noé les dijo, «Soy africano y vi a los fetichistas y a los nganga llevar sus fetiches en su bolso. Si la Biblia es mi absoluto, su sitio no estará en mi bolso. No me toca llevar mi absoluto». Noé les dijo, «Mi absoluto es el Dios vivo. Él está vivo y habla siempre por unos profetas vivos sobre la tierra. Y yo que les estoy hablando, Dios me dijo personalmente, el 24 de abril de 1993, según Mateo 25:6, que debo hacer lo que estoy haciendo. Soy el Salvador venido del cielo para esta generación». La congregación dice, amén. «Si me rechazan, todos ustedes perecerán sin excepción en el diluvio. Todos ustedes, del rico al pobre, del cristiano santificado, lleno del Espíritu Santo a la prostituta de Hollywood, todos ustedes perecerán en este diluvio. Todos ustedes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, perecerán todos en este diluvio. Noé los condenaba, y todos ellos alzaron la voz y clamaron a Noé: «Tú, Noé, eres un mentiroso, porque no hay salvador sino Dios, solo, que cubrió nuestros pecados, así como los tuyos, por la sangre del cordero expiatorio de Abel el justo». Y los hijos del diablo hablaban y hablaban y se burlaban de Noé hasta que se cumplieran 40 días y que el arca estuviera lista según la orden de Dios. Y después de eso, por la mañana, hubo relámpagos y rayos que aterrorizaban toda la expansión de la tierra. La tierra temblaba. La tormenta sacudía la tierra. El polvo se alzaba y los árboles se estremecían, y Noé se acercó y habló, y Dios habló con Noé, su profeta. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo: «Como fue en tiempo de Noé, así será también a finales de los tiempos». ¿Estamos a finales de los tiempos? ¿Están los hombres construyendo casas? ¿Están los hombres casándose y haciendo todo lo que dijo el Señor Jesucristo que harán? Si la respuesta es afirmativa, entonces, ¿dónde está Noé? Responderán a esto en el juicio. Acaban de escuchar Kakú capítulo 120, Kakú Philip y el tiempo de Noé. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.